GPS Emaús, caminando con Cristo. Ayer nos invitaron a comer y me fui a casa porque estamos recordando el tiempo que íbamos en la iglesia. Y a mí Antonito me ministró mucho ayer con su... Tenía 15 años guardado esas cosas que me quería decir. Y yo le decía que yo siempre he sido inquieto. Y él me decía, no, pero yo creo que tú cuando viniste no eras tan inquieto. Lo que pasa es que al cabo del tiempo te has vuelto tontito. Y me fui con eso y dije, bueno, el Señor a lo mejor me está hablando de esta manera. Así que, Señor, háblanos a nuestro corazón. Y hermanos, he de decir que no solo el caminar trae problemas, sino que también trae gozo en el camino. Puedes encontrar personas extraordinarias, puedes conocer personas maravillosas, puedes conocer gente a la cual puedas... Hay gente a la que dices, cuando la conoces dices, yo esta persona a lo mejor puedo tener una pequeña relación, pero a lo mejor... no es compatible a mí, y dices, y empiezas a poner una serie de impedimentos antes de llegar a conocer a esa persona, ¿no es verdad? Y lo cierto es de que muchas veces esas personas llegan a ser grandes amigos, ¿verdad? Fíjate que estamos aquí y hemos venido de un sinfín de lugares. Han venido desde España. Ah, no, que hoy ya estaban aquí. Ellos ya estaban aquí. De Cuba, de Ecuador, de Perú, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela, ¿verdad? De Chile, de Cuba nuevamente, porque la balsa recién. ¿De cuántos lugares nos ha traído el Señor de la República Dominicana? Mira qué rápido salió la mena ahí por ahí atrás. ¿No es verdad? Y lo cierto es de que traemos un sinfín de costumbres. ¿No es verdad? A veces hay cosas que a lo mejor son diferentes en los lugares. Pero yo creo, hermanos, firmemente que lo que nos une es el Señor. Amén. Y el Señor es el que hace un lazo maravilloso en medio de nuestros. Lo cierto es que cuando uno va caminando en el Señor, y yo ayer de verdad cuando Antonio me decía esto, decía yo, madre mía, 15 años aguantando a estos hermanos. Y no les gustó, claro, porque es al contrario, creo yo. El Señor les dé discernimiento a ellos, hermanos, porque a mí ya me lo ha dado. 15 años, hermanos. 15 años desde que pisé esta tierra y he sido bendecido. Y he pasado tantas cosas en este lugar que yo creo que de verdad si cada uno pudiera escribir un libro, ¿verdad? Seguramente cada uno de nosotros aparecería en ese libro. Por muy pequeño que sea, yo creo que todos ocuparíamos un lugar especial en ese libro, ¿verdad? Así que hace unos días tuve una triste noticia que la verdad que me impactó mucho mi corazón. Realmente han sido dos y de las cuales yo quiero compartir esta mañana, del seguir adelante. Hace unos días fui al médico y lo cierto es que muchas veces, sabes, vas de antemano a saber un poco lo que te va a decir, ¿no? Y un día estábamos en la noche con mi esposa y de repente me dio por pincharme, por ver cuánto tenía el azúcar y de repente, hermanos, vi que el cacharro se estaba poniendo rojo, casi se estaba quemando. Dije, aquí hay algo malo. Y bueno, lo cierto es de que yo no me preocupo mucho. No soy una persona que suele preocuparse de las cosas. Pero lo cierto es de que ya estas cosas sí son cosas que te preocupan, ¿no? Y cuando vi el aparatito, hermanos, ese cacharrito, dije, Señor, repréndelo. Hermanos, tenía 494 de azúcar. Y lo cierto es que para un diabético es demasiado. Por eso yo enamoro mucho a mi mujer, porque aunque le quiera decir cosas feas, como estoy tan azucarado que le saben a dulce. Y me tocó que ir al médico. Y cuando llego, yo tan tranquilo, dije, bueno, me dan un par de cositas. No va a pasar de eso. Cuando le dije que tenía 494, le estaba escribiendo y me miró fijamente. Me dijo, ¿cuánto tienes? 494. Y el hombre, lógicamente, cuando le dije eso, hermanos, su expresión ya me lo dijo todo. La expresión que cuando él me miró a los ojos, yo dije, uy, aquí hay algo ya que se está sobresaliendo de las cosas. Y aquel hombre me dijo, mira, me dijo, no te quiero asustar. Le dije, no se preocupe, ya vengo asustado. Y me dice, ¿sabes que la cantidad de azúcar que tú tienes? Me dijo, en cualquier momento, una alegría, un enojo, cualquier cosa emocional, me dijo, ahora mismo, me dijo, te puede dar un coma diabético. Pero no lo dejó ahí. Entonces me dijo, lo cierto es, me dijo, que has entrado en un grado de peligrosidad. Me dijo, te puede dar un ataque al corazón. Me dijo, te puede dar de un disgusto. Me dijo, se te sube el azúcar, tu riñón, me dijo, se te puede... Efectivamente. Y yo dentro de mí, la verdad es que en ese momento yo asumía las cosas. Y quise preocuparme. Pero él me dijo, no te preocupes, me dijo, porque no sea que el disgusto te dé aquí, te quedes aquí. Figúrese, hermano. Y lo cierto, hermano, es que pasó por mi cabeza el llevar nuestra cruz. El seguir caminando. El seguir luchando. El saber de que las cosas que nos suceden nos ayudan para bien, aunque nosotros a veces las busquemos. Y de saber que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros en nuestro camino. Y en el camino, hermanos, vamos a encontrar un sinfín de dificultades que quizás nos van a separar del Señor. Fíjense, hermanos, de que yo le decía a un amigo hace unos días, él me decía, oye, Hans, me decía, ¿y tú me dices a quién tienes como referente en tu vida? Y yo le hablaba de Jesús, pero él me decía, ya sé que tú eres cristiano, pero humanamente, ¿a quién tienes como referente? Y hermanos, yo en este tiempo, en estos 15 años, en estos tiempos que he estado yo aquí en la iglesia, la verdad que para mí Rodi ha sido un referente humano, ha sido un referente de ejemplo para mi vida, ha sido una persona que me ha animado a seguir adelante, que su testimonio y su fe han llegado a tocar mi corazón humanamente, de que sus palabras, de lo que él hace, de lo que él dice, me lo ha demostrado con hechos. ¿No es verdad? Y lo cierto, hermano, es que es bueno que la gente te vea como un referente. Pero para que la gente te vea como un referente, tú tienes que tener algo, una cualidad. ¿Y sabes cuál es la cualidad que te hace diferente? Es Jesucristo. Jesucristo sí tiene la capacidad y el poder para poder hacerte diferente en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Dios tiene el deseo de que la cualidad y los sentimientos de Dios tú los puedas tener. Hace unos días, hermanos, hay gente que se aferra a las cosas de una manera de que pasa cualquier cosa y se aferra tanto a las cosas humanas que cuando las pierden, pierden absolutamente todo. Hace unos días, una amiga mía se suicidó. Y hermanos, yo a esta muchacha la conocí desde muy joven. Fíjate qué triste es cuando digo muy joven, me siento ya viejo. Qué curioso eso, ya empiezas cuando dices, cuando era joven, ya como que tu mente tiene que ir cambiando, ya como que la edad te ha avanzado, ¿no? Y fijaros, hermanos, que esta muchacha tenía un sinfín de cualidades. Llegó a ser ingeniera industrial, llegó a ser gerente de una empresa, llegó a hacer grandes empresas en mi país dirigiéndolas. Hermanas, toda la vida la encontrabas cuando le hablabas, era una mujer que sonreía. Pero le faltaba la esencia que todo hombre necesita de sentir en su vida, y es el Señor Jesucristo. Mira, hermanos, hay gente que deja de sentir porque deja todas las cosas del Señor a un lado. Esta muchacha, y mira, hermanos, yo de verdad, a mí me causó mucha tristeza, sobre todo en la forma que ella murió. Mira, hermanos, una mujer alegre, una mujer que aparentemente amaba a sus hijos, amaba extraordinariamente a su marido. Hermanos, pero le faltaba la esencia de Dios en su corazón. Y sucedió algo en su vida, algo repentino, que le cambió totalmente la vida. Esta mujer encontró a su marido con otra persona, pero ella se aferraba al hombre. Hermanos, aquella mujer empezó a luchar día tras día, iba a fiestas, buscaba licor, buscaba la fiesta, buscaba cosas que podían satisfacer sus necesidades. Ella buscaba algo, un sentimiento que llenara su corazón, buscaba cosas que a lo mejor eran momentáneas, pero ¿sabes qué, hermanos? No lo encontró, pero no es que no lo haya encontrado, se lo ofrecieron. Y no lo quiso recibir. Aquella mujer, recuerdo yo que le de días, semanas antes, yo hablé con ella y yo le decía: Jesse, pero tienes que amar al Señor. Tienes que amar al Señor. Tienes que dejar que el Señor llegue a tu corazón. Tienes que dejar que sea Dios el que sane tus heridas, el que sane tu dolor. Y hermanos, mire hasta dónde el enemigo puede ser, con el perdón de la palabra, tan desgraciado. Los hijos de esta amiga mía se parecían tanto al marido, al esposo, que ¿saben qué? Que ella llegó, los últimos días llegó a detestar a los hijos porque se parecían al marido, y decía de que los hijos le recordaban al esposo. La mujer decidió tomar pastillas. Y miren, hermanos, Dios en su misericordia y en su fidelidad, Dios en su amor, en su incomprensible amor. Aquella mujer se intoxicó, fue al hospital, y en el hospital hicieron un lavado de estómago. Volvió a su casa, y en su casa volvió a tomar las pastillas. La persona que estuvo con ella en los últimos minutos le habló del Señor Jesucristo y lo recibió en su corazón. Dios tuvo gracia, Dios tuvo misericordia, pero lamentablemente ya no está aquí. Claro, hermanos, que van a haber cosas en nuestra vida diaria que nos van a dejar de querer amar al Señor. Van a haber cosas, van a haber momentos en que vas a llorar en tu corazón. Van a haber palabras que te van a herir en tu corazón, que vas a tener el conflicto con Dios. Qué triste es, hermanos, cuando la gente pelea con otra persona, y el que termina pagando todo es el Señor. Peleaste con un hermano y decides dejar la iglesia y dejar al Señor. Alguien te dijo una palabra, desistes de todo y desistes dejar al Señor. En el camino, hermanos, o te haces más débil, pero en cualquier camino, o te haces más débil, o Dios te hace más fuerte. Y esa es la diferencia. No es que te hagas fuerte en tu humanidad, es que Dios te da la fortaleza para poder ser y sentir lo que Jesús sintió por nosotros también. La Biblia nos habla de tres mujeres, de Ruth, de Noemi y de Orfa. No sé si usted ha escuchado esa historia, una historia maravillosa, es una historia preciosa. Hermanos, aquella mujer perdió al marido, perdió a sus dos hijos. Y dice la palabra de Dios que ella decidió volver a su tierra. Y en el camino dice que aquellas mujeres iban llorando. Y Noemi les decía, quédate aquí. Volveos a vuestras casas, volveos a vuestros padres. Y dice que una de ellas la besó y regresó. Pero una le dijo, Ruth le respondió, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hermanos, la gente te tiene que seguir. No por lo que eres, sino por lo que hay en ti. La gente, hermanos, desgraciadamente o lamentablemente, va a querer causarte dolor muchas veces. ¿Y saben qué, hermanos? Yo he conocido mucha gente que en las iglesias se le ha hecho daño, tristemente. Pero tampoco ese es el motivo para que dejemos al Señor. No debe haber ningún motivo para que podamos dejar al Señor. Mire, ¿cuánta gente, cuánta mujer hay maltratada en la calle? ¿Cuánta gente está padeciendo de dolor, de hambre? Hermanos, el mundo, tú ves ahora en el Google, en el YouTube, ves niños en conflictos de guerra. Ves niños armados, ves niños pasando hambre, ves niños con necesidad de amor. ¿Cuánta gente necesita de que tú le demuestres, de que tú le enseñes de que Jesús vive? ¿Cuánta gente anhela escuchar muchas veces palabras de tu corazón? Pero no cualquier palabra, sino el sentimiento y el deseo de que hay en el corazón de Jesús. No dejes, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje. Hermanos, qué maravilloso es cuando hemos llegado a comprender el amor maravilloso de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente, en el camino vamos perdiendo ese amor, esa fe, esa misericordia. En el camino vamos perdiendo virtudes, vamos perdiendo cualidades de las cuales un día conocimos por el proceso de la vida. Pero ¿sabes qué, hermanos? Que es maravilloso ver que cada día nuestra meta está cercana. Miren, hermanos, el viernes tuvimos un tiempo maravilloso, yo me gocé en la presencia de Dios. Hoy en la adoración yo me he gozado en la presencia de Dios. Y yo muchas veces cuando vuelvo a casa digo yo, Señor, si esto es una pizca de lo que va a haber en tu presencia, hermanos, cuánto mi alma va a anhelar estar con Él. Hermanos, qué maravilloso es cuando el Señor se derrama y trae a nuestro corazón ese sentir, ese sentimiento. Pero Dios también quiere algo de ti. ¿Y sabes qué quiere Dios? Que lo dejemos todo. Dios no quiere que dejes pequeñas cosas, ni grandes cosas. Dios quiere que lo dejemos todo. Cuando Jesús llegó un momento que les dijo a los discípulos, Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y escucha hermano, si alguno viene a mí, y no le está diciendo si trae problemas, no le está diciendo si debe la casa, si no tiene trabajo, no le está diciendo si usted tiene problemas familiares, no le está diciendo si usted tiene problemas con la gente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay que dejar, hermanos, para seguir al Señor? Todo. Y en esto os conocerán. ¿En qué, hermanos? En que os améis, ¿qué? En que nos han de conocer, en que nos amemos. En que nos amemos, hermanos. En eso va a conocer la gente de que hay un Dios verdadero en ti y en mí. En que nos amemos. El amor es algo que se debe de llevar día a día en nuestra alma y en nuestro corazón. El amor es algo que no lo puedes dejar por momentos. Es algo que debe llevar tu vida día tras día, en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Ese amor debe de ir contigo día tras día. Si alguno viene a mí, ¿cuánta gente, cuántos hermanos, cuántos hijos lo pierden todo por el camino? ¿Cuántas personas, hermanos, han dejado al Señor tal vez por poca cosa? ¿Cuántas personas han dejado al Señor por nada? Han dejado de amar, han dejado de perdonar, han dejado de tener misericordia, han dejado de buscar al Rey de Majestad. ¿Cuántas cosas has perdido en el camino? Pero Dios en su fidelidad quiere que las vuelvas a recuperar. ¿Sabéis, hermanos, que una de las cosas más tristes que quizá le puede pasar a una persona sirviendo al Señor es teniendo el don y no ejercerlo? Sabiendo dónde está la verdad y se inclinan hacia el otro lado. Yo oraba esta semana por el sentir hacia los jóvenes. Hermanos, Dios tiene que hacer volver a que los jóvenes tengan ese sentimiento hacia la cruz. Tenéis que volver a la cruz. Tenéis que volver a la cruz, jóvenes. Padre, madre, tenéis que ayudar a vuestros hijos a volver a la cruz. Hombres y mujeres que amáis a Dios, tenemos que ayudarnos a volver a la cruz. La cruz trae esperanza. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir de Dios, hermanos? El sentir de Dios traspasa las fronteras. Traspasa todo. Y yo meditaba eso en esta mañana nuevamente y decía: Señor, ¿qué es lo que tú sentiste por nosotros? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual de Dios cosa, a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, Dios nos devuelva ese sentimiento que hubo en nosotros, ese sentir de amor, ese sentir que nos hace estar vivos, que nos hace amarnos, que nos hace cuidarnos, que nos hace tener misericordia. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que decir sí a las personas cuando realmente deberías decir que no? ¿No es verdad? Por amor muchas veces tienes que agachar la cabeza. ¿No es verdad? Pero muchas veces también tienes que decirle a la persona que te está diciendo que sí, que no es así. Por amor. El problema es de que hay veces queremos un evangelio suave, un evangelio fácil, un evangelio que te invita los domingos a pasarle la mano al hermano, y eso es suficiente. Un evangelio que no te corrija, un evangelio que no te discipline, o que nos discipline. Perdón, hermanos, que yo también me he tenido que someter muchas veces a cosas que no me han gustado, y he tenido que reconocer muchas veces mis errores y pedir perdón. Y sabes, hermanos, hay algo que no se puede perder entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios. ¿Y sabéis qué es? La comunión. La comunión es algo importante que debe haber en nosotros. Pero la comunión conlleva muchas cosas. Sacrificio. A veces aguantar al pesado. ¿No es verdad? Yo me incluyo ahí. De vez en cuando. De vez en cuando seguido. Hermanos, cuando llegamos a comprender en su totalidad ese amor, ese sentir que tiene Dios para nosotros, hermanos, podemos llegar a perdonar, podemos llegar a amar, podemos llegar a comprender, podemos llegar a enseñar. Y mire, hermano, lo que decía Rodi, me ha gustado eso que él ha dicho. Ahora al finalizar decía que podamos ser enseñables, ¿verdad? Que podamos ser enseñables. Hermanos, debemos dejar que Dios nos enseñe, y Dios nos enseña muchas veces a través de sus siervos, a través de sus hijos. Yo esta semana, hermanos, he pasado orando para que ese sentir vuelva a nuestro corazón. Y hermanos, yo me gozo con ver personas que se han levantado en medio de una enfermedad y que han decidido seguir al Señor. He visto, hermanos, jóvenes que están decidiendo seguir al Señor con sus luchas. Yo bendigo al Señor por eso. He visto hombres y mujeres que han venido nuevos a la iglesia, hermanos, y se integran de una manera de amor en medio de su pueblo. Tiene que haber ese sentimiento. Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, y muchos de ustedes, o muchos de nosotros, hemos perdido en el camino eso. Y hermanos, es tiempo que recuperemos las cosas que Dios tiene para nosotros. Las cosas que hemos perdido. Las cosas que Dios nos ha regalado. Porque ¿sabéis qué, hermanos? Las palabras hieren. Las cosas a veces molestan, pero no vale la pena, hermanos, perder las cosas que Dios te ha dado, muchas veces por las cosas que te dicen o te hacen. El camino es muy largo, y ¿sabéis qué, hermanos? Debemos de coger nuestras manos y unirnos en ese amor y ayudarnos a levantarnos unos con otros en su amor y en su misericordia. Y claro que van a haber equivocaciones, y claro que van a haber problemas, pero en ese mismo amor nos debemos de comprender, en ese mismo amor nos debemos de enseñar, en ese mismo amor nos debemos de corregir. Hermanos, qué triste es cuando quieras caminar solo. Hermanos, yo no estaría aquí si no hubiera sido por el Señor, pero si no hubiera sido también por manos que me extendieron en un momento difícil de mi vida. Yo no estuviera aquí, hermanos, si muchos de los que están aquí no me hubieran dado su amor. Yo recordaba, hermanos, hace unos días, cuando Rodri me invitaba a predicar las primeras veces, yo venía con los pantalones rotos, con mis zapatillas. Y yo recuerdo eso. En esta mañana se lo decía a mi esposa y le decía, ¿cuánta paciencia? Además, yo venía con mis pantalones rotos, predicaba, y quizás en su corazón, pues, no pasaba nada, pero quizás algunas personas dirían, este chico con su pantalón roto aquí. Hermanos, ahora estoy más guapo. Me va a perdonar. Y recuerdo, hermano, que, mire, para que vean ustedes hasta dónde llegó eso, y para que vean de que de verdad Dios trata con las personas. Mire, un día me tocaba predicar y Karina me dijo, sutilmente, Me dijo: ay, Hans, te quiero decir una cosa. Uy, dije, ya se empezó a remover el dedito, cosa seria será. Quería ver si podías venir un poco más formal. Dije, ya me la tiró directamente ahí. A las 9:30 cogí mi coche, me fui a Carrefour a comprarme un pantalón de 10 euros. Pero hermanos, lo que les quiero decir es de que quizá a lo mejor a otra persona le hubiera molestado. Hermano, no venga vestido así, qué feo se ve. Para predicar así no puede subirse usted, ¿verdad? Y en el camino, mis hermanos, he comprendido muchas cosas. Que encima de las cosas malas, el amor de Dios las hace ver de otra manera. Y hermanos, he llorado cuando algunos hermanos han decidido marcharse. Y he llorado en mi corazón cuando algunos hermanos han decidido volver al mundo. Y he llorado cuando algunas veces sin querer he lastimado a alguien. Pero ¿sabes qué, hermanos? El Señor te enseña y el Espíritu Santo te muestra que debes de seguir adelante, que debes de seguir caminando. Mira, hermanos, hay tanta gente tan hermosa. Hay tanta gente que tiene tanta virtud y tanto amor en su corazón que yo sé, hermanos, que hay personas que las palabras o las cosas le han herido y han aparcado sus sentimientos y su sentir hacia el Señor. Pero Dios en esta mañana quiere hacerte volver a tu sentimiento, a eso que un día sentiste, eso que un día te cautivó, eso que un día te hizo diferente, eso que un día te hizo entregarte, eso que un día te hizo ver las cosas de otra manera. Dios quiere que el sentir que hay en su corazón vuelva a ti. Pero Dios no quiere que huyas de ese sentir. Hermanos, cuando el sentir de Dios está en tu corazón, dejas de aferrarte al dolor. Deja de aferrarte a la vanidad, deja de aferrarte al yo tengo la razón. Te dejas de aferrar a las cosas humanas. Te dejas de aferrar a las cosas que te causan dolor y que te desvían el propósito de Dios. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo le pido al Espíritu Santo en esta mañana, hermanos, que vuelvas a sentir a tu corazón. Miren, hermanos, hablábamos, no sé con quién hablaba yo en estos días. Dice que si alguno de ustedes, si alguno de nosotros, dice, tiene algún problema con el hermano, dice, antes de ir al altar, ve y pídele perdón. Y, mis hermanos, son cosas tan sencillas de aprender y de entender y tan difíciles de aplicar. Cuando Dios te llama al altar, ¿sabes qué, hermanos? Es para que descargues todo lo que hay en ti. Y Dios sabe, hermanos, y aquellos que me han conocido cuando vine a la casa, a esta casa, hermanos, hubieron domingos que yo derramaba mi alma en el altar, porque mi corazón necesitaba que mi corazón fuera vaciado de todo aquello, de todo el dolor de mi pasado, de todo dolor, de toda angustia, de toda preocupación, de toda confusión. Y necesitaba pasar al altar. Y necesitaba pedir perdón. Y necesitaba volver a sentir lo que un día sentí. Lo que un día Dios me dio por gracia. Qué tristeza, hermanos, cuando tu corazón se enfría y deja de sentir el precioso amor de Dios. Qué tristeza, hermanos, cuando has vivido en tu corazón el amor maravilloso de Jesús y lo has dejado aparcado a un lado. Hermanos, es tiempo de seguir adelante, pero no de cualquier forma. No de cualquier forma. No de cualquier forma. Es necesario rendirnos y humillarnos delante de su presencia. Y esa es la palabra, hermanos, que hemos estado escuchando. Humillarnos delante de su presencia. Rendirnos. Pero para eso, hermanos, tiene que haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, ni se aferró a nada. Y el remedio es muy sencillo. Dice la palabra de Dios que por sus llagas, ¿qué? Bendita palabra. Bendito Salvador, por sus llagas hemos sido sanados. Y hoy quizá tu corazón lo que desea, o lo que anhela, o lo que le hace falta, son las llagas de Jesucristo para que puedas ser sano. Para que puedas volver a sentir lo que un día sentiste. Miren, hermanos, yo quiero pedirles, hay una petición en mi corazón en esta mañana. Y yo quiero que la lleven ustedes en sus corazones. Y sé que algunos de ustedes la hacen. Para mí no es una carga. Es un deseo que hay en mi corazón. Y es, hermanos, el deseo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días es que los jóvenes puedan tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, cuando ese sentir del Espíritu Santo caiga sobre los jóvenes, hermanos, cosas maravillosas veremos. Cosas maravillosas miraremos. Y yo les pido, hermanos, en esta mañana, que llevéis en vuestros corazones esta oración, que los jóvenes tengan este sentimiento ahí. Y no por queja. ¿Sabéis qué, hermanos? Los jóvenes muchas veces pasan desapercibidos. Yo sé que muchos de ellos no quisieran que lo dijera, pero ¿saben qué, hermanos? Los jóvenes necesitan tu amor. Los jóvenes necesitan tu amor. Los jóvenes saben que necesitan también tu testimonio. Los jóvenes necesitan ver en ti la obra maravillosa de ese sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Y hermanos, una iglesia con jóvenes, hoy nos van a remover los cimientos. Y yo lo creo, hermanos. Yo creo que Dios va a hacer volver ese sentir en sus corazones. Y yo no sé si Rey me permite orar esta mañana por los jóvenes. Si me permites, yo le quisiera pedir a todos los jóvenes. Hoy no quiero que ninguno se quede ahí atrás. Yo les quiero pedir que hoy pasen adelante. Jóvenes, pasen aquí. Jóvenes, pasen aquí. Porque en el sentir de Dios no hay rebeldía. Ustedes, ¿cuántos han orado por jóvenes? Miren, hermanos. Miren el grupo que hay de jóvenes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pasen aquí, jóvenes. Pasen aquí. Pasen aquí, jóvenes. Miren cuántos jóvenes hay. Yo les paso, tú eres joven. ¿No quieres pasar? No es joven. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Ha orado usted por jóvenes, hermano? Aquí están los jóvenes que Dios ha enviado. Ahora viene lo maravilloso. Trabajar con ellos. Que es algo maravilloso. Y aunque no lo crean, hermanos, todos estos jóvenes que se han hecho los duros, tápense los oídos, han llorado delante de la presencia de Dios. Muchos no han querido, pero el Señor quiere que estos jóvenes sientan en su profundidad el amor de Dios. Y en esta mañana vamos a orar por los jóvenes. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.